Hermano, si nosotros no hacemos lo que los discípulos decían, nos llenamos de la manera que el Señor los llenó a ellos, nosotros, hermano, no vamos a poder. Y lo otro que hay que hacer, hay que salir, hermano, a la calle. Hay que salir a la calle. Yo los insto, hermano, a que usted conozca realidades diferentes a las de usted. Porque cada uno conoce la realidad de lo que cada uno vive. Y aquí hay muchas realidades diferentes. Pero es súper bueno, hermano, que usted conozca otras realidades. Para que sepa qué pasa también en otras partes. Yo siempre he dicho que una cosa que a mí me marcó fue hace varios años, que había un hermano que se casó con una hermana también, pero la hermana tenía problemas de pasta base. Le choreó todos los ahorros en su momento para una casa, vendía todas las cosas en su casa, etcétera. Era un enredo. Y un día este hermano me llama, eran como las 2:30 de la mañana, me dice, otra vez desapareció. Me dijo, pues hermano, acompañarme, yo creo saber dónde está. Entonces me dijo que lo acompañara a la población Yungay, entre la Yungay y la Yao Gular, que está detrás del Parque Brasil, creo que está eso por ahí. Y era invierno, entonces yo iba en el auto, y por supuesto al entrar en auto creyeron que yo era tira, pues eso era, o sea, esa hora difícil que era. Y el hermano me decía, por acá tenía que estar, me dijo, por acá, allá a la vuelta. Y como, y claro, damos vueltas en el auto y yo con las luces, fuck, y había barro, hermano. Y yo nunca me voy a poder olvidar que hay unos niñitos de 4 años, 5 años con las bolsas pegadas de neopreno acá, zombies, totalmente zombies. Y los papás tirados, la mamá tirada, había un grupo como de 15. Y yo le decía a este hermano, esta cuestión me parece estar viendo el infierno, porque más encima con las luces, con esta cuestión que era invierno, entonces se veía todo así como medio amarillento, una cosa que... Y de repente me dice, ahí está la... Y nos bajamos del auto y la agarramos, y cuando agarramos a la hermana se viene otra que... ¡No! Y nos dijeron, oiga hermano, tenga cuidado. No, pues no. O sea, y era para que no la pudiéramos llevar. Y la metimos dentro del auto y ella tampoco quería, entonces pateaba para todos lados y nos fuimos. Nunca se me olvidó eso, hermano mío. Nunca se me olvidó. Entonces, es cierto que, o sea, el Señor es bueno, y el Señor a uno lo va a... cada uno en la medida, no sé, porque el Señor sabe lo que nos puede dar y qué no nos puede dar. A muchos nos va prosperando. Entonces, de repente uno se olvida de ciertas cosas. Hermano, hay que conocer la realidad. Yo le doy gracias al Señor por haber podido predicar en La Victoria, por haber podido predicar en la Yao Gular, en la Yungay, en la Caro, hermano, en allá, ¿cómo se llama? Recoleta, al final, la Pincoya. Hermano, conocíamos todo. Ahora estamos aburguesados, po. Ahora yo vivo en Peñalolén, en un condominio cerrado exclusivo. Si ustedes me van a ver, tienen que tomar el timbre, porque ahí le dicen, oye, lo vienen a ver. Entonces digo, no conozco a esta persona, así que no. Y es cierto, el Señor nos ha bendecido, yo le doy gracias al Señor, hermano, le doy gracias. Pero uno tiene que saber siempre lo que está pasando. Hermano, el cristiano tiene que ser de calle, hermano. De trinchera, de batalla. O sea, no esta cuestión así, no, hay que conocer. Salga de repente en la noche a darse una vuelta, po. No a carretear, po, sino vaya a donde están durmiendo en la calle, a donde debajo los puentes, vaya a ver, po, porque de repente uno se olvida. Entonces, hay que conocer otras realidades, porque de alguna manera el Señor tiene que ablandar nuestro corazón, porque nosotros mismos como iglesia nos hemos vuelto como una organización así como pesada, como lenta, hermano. No, hermano. El Señor a nosotros nos llama a algo. Nos llama a algo. Y para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque cuando usted se enfrente con una persona que está completamente atada por Satanás, no va a bastar con que usted lea un lindo discurso, porque Satanás va a decir, ¿quién soy vos?, te va a decir. Conozco al Señor, conozco a Pablo, a ti no te conozco. Como hizo con unos discípulos. ¿Ya? No, ella tiene permiso para lo que quiera, así que no se preocupe. Entonces el Señor dice que debemos predicar el Evangelio del Reino lleno del Espíritu Santo. Y quiero terminar con lo que dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, que todos nosotros lo conocemos, pero que creo que es útil volverlo a leer desde el verso 17 en adelante. ¿Debemos prepararnos? Sí. ¿Debemos conocer las armas y herramientas que nos da la psicología, los diversos tipos de terapia, de orientación, debemos conocer realidades económicas, debemos estar preparados. Sí, yo no estoy diciendo nada de eso, pero lo principal que nosotros debemos conocer, lo que decía Pablo, 1 de Corintios capítulo 1 verso 17, Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierdan. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, o sea, entre paréntesis, hermano, cuando usted lee que se descubrió la partícula de Dios, porque, hermano, los mismos científicos, como no tienen un nombre para decirle, cuando se supone que de ahí nace todo lo que nosotros, ¿a qué nombre acuden? El origen, Dios. ¿Es cierto que el bosón de Higgs? Bosón de Higgs, por la persona que hizo eso. Pero se conoce así, para que todo el mundo sepa de qué se trata, la partícula de Dios. Porque de ahí nace todo. Entonces, se pueden enredar en un montón de cosas, pero llega un punto en el momento en que tienen que incluso reconocer, bueno, aquí hay algo inteligente detrás de esto. Y van a Dios. Es como Pablo acá, o sea, es como, ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios. ¿A alguien le queda duda que Dios es loco? Aunque a veces uno dice que no es loco, o sea, pero es, ¿me entiendes? Porque dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. ¿Ya? Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Entonces, después de ahí, nos dice varias cosas Pablo a nosotros. Y hermano dice, consideren su propio llamamiento. La nueva versión internacional es un poquito más agradable que la Reina Valera. Porque a mí cuando me leían esto en la Reina Valera, yo, ya aquí me están tratando de ignorante y toda la cuestión. Pero la nueva versión internacional es un poquito más suave. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes, es delicado Pablo, no muchos de ustedes son sabios. O sea, para decir que no somos muy inteligentes, no muchos de ustedes, lo que está en el curso del amor, lo está diciendo de manera delicada, de manera suave y de manera amorosa. Ya los que están en el curso del amor, ustedes no saben de qué se trata eso. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. O sea, no está diciendo que somos pobres, que somos medio tontorrones y uy, que nacimos ahí nomás. Pero lo dice de tal manera que uno dice, gloria al Señor. Pero Dios, y sigue, escogió lo insensato del mundo. Gracias, Señor. Y yo que me creía inteligente. ¿Qué dice la Reina Valera? Lo necio del mundo. Lindo. Lo necio del mundo. ¿Y el lenguaje sencillo? Que son,